Con motivo del aniversario 52 del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvo lugar la conferencia en el Partido del Trabajo de Hungría y la Asociación de Amistad de Eslovenia-Corea en fechas recientes. Los conferencistas expresaron que, gracias a la dirección revolucionaria mediante el Songun aplicada por su excelencia Kim Jong-il, el ejército y pueblo de Corea superaron con audacia las severas pruebas y dificultades sin precedentes en la historia y defendieron con firmeza el socialismo.